FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. El jueves paramos y los sindicatos que componen el Frente Unidad Sindical, algunos de la CGT y otros de las dos CTA, además vamos a convocar a las 12 del mediodía a movilizar frente al Congreso de la Nación. Cuando se trate este nefasto proyecto de reforma laboral que quiere llevar a la Argentina de nuevo al siglo XIX y definiendo modalidades para hacerlo de tal manera de que quede un testimonio claro de decisión de continuar esta lucha también en defensa del salario y de los puestos de trabajo que tan vapuleados se encuentran en este momento. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo. Cetera adhiere al paro nacional de la CTA de los trabajadores junto a centrales obreras y gremios y convoca a movilizar al Congreso en defensa de los derechos laborales y de la educación pública. La CETERA adhiere al paro nacional convocado por la CTA de los trabajadores junto a organizaciones sindicales de diferentes sectores y centrales obreras y convoca a una movilización al Congreso de la Nación para mañana 19 de febrero en el marco de una jornada de lucha en todo el país en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Ante el intento del Gobierno Nacional de avanzar sobre los derechos históricos de las trabajadoras y los trabajadores y de profundizar el ajuste sobre la educación pública, Cetera sostiene que es imprescindible expresar la resistencia en las calles. Por este motivo, convoca a la docencia de todo el país a las organizaciones sindicales, a las centrales obreras y al conjunto del pueblo a manifestarse masivamente con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos. Esta jornada de lucha se realiza en defensa de los derechos laborales y previsionales de las y los trabajadores, por salarios dignos, paritarias libres y condiciones laborales justas. En defensa de la educación pública gratuita y de calidad, contra el ajuste, el desfinanciamiento educativo y la precarización laboral. por el derecho social a la educación y el futuro de nuestras infancias y juventudes, mañana jueves 19 de febrero, 12 horas concentración y movilización hacia el Congreso de la Nación. La CETERA llama a la más amplia unidad de todos los sectores sindicales, sociales y educativos, junto a las centrales obreras, para frenar este proyecto que atenta contra los derechos conquistados y para defender una Argentina con justicia social, trabajo digno y educación como derecho humano fundamental. Junta Ejecutiva de CETERA. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo, de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir. Canto maestro. Permito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Que para lograr algo hay que insistir. Vamos a tener declaraciones de diferentes protagonistas de la marcha a realizarse mañana. El secretario general de la CTA de Les Trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky. El secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA de Les Trabajadores, Daniel Tano Catalano. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Conversamos con el abogado, docente universitario y secretario general del Partido Solidaridad e Igualdad, Carlos Raimundi. Y siempre algunas voces contra la sanción de esta ley que pretende retrotraernos al siglo XIX. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Yo permito que me invitan a seguir, yo los invito a Nélida Azucena Sosa de Forti. Tenía 43 años, era maestra. El 18 de febrero de 1977 fue secuestrada en el aeropuerto de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Nélida Azucena Sosa de Forti, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar a Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTA de Les Trabajadores, sobre la difusión de la marcha en los medios de comunicación, dándole importancia a la represión más que a la convocatoria. Así lo cuenta Daniel Tano Catalano. Me parece que se pone ese eje para no poner el eje en lo que está pasando dentro del recinto y lo que va a terminar pasando en unos días, que es la pérdida de derechos. En este momento hay como una legalización de los deseos de las patronales materializadas en los medios hegemónicos de comunicación, tratando de convencer a la población que no va a haber inversiones en nuestro país si uno no pierde los derechos que tiene. Quieren naturalizar que te puedes enfermar y que pueden descontarte un porcentaje de tu salario, quieren naturalizar que pierdas tu convenio colectivo de trabajo, quieren naturalizar que pierdas la estabilidad laboral, quieren naturalizar que seas ahora monotributista. Hay toda una resignificación de lo que es el trabajo que va a beneficiar solamente al empleador, no hay un solo beneficio a los laburantes. Lo fuerte de esto es que hay una inteligencia en común y lo están haciendo de una manera brillante porque no hay medio de comunicación hoy que se ponga a defender a los trabajadores. De hecho, inclusive C5N, que es un medio que uno podría mirar con cierto apego, tienen panelistas en los programas que están defendiendo a capa y espada a Javier Milei. Entonces ya no queda en los medios hegemónicos lugar como para poder resistir, así que hay que resistir en la calle. Además de esto, tuvo declaraciones sobre los 3 años casi de gestión de este gobierno, donde habló de cierta cantidad de pérdida de trabajo. Algunos afirmamos 200.000. Esto respondía Daniel Tano Catalano. Ya es mucho más. Lo que tenemos que dimensionar es que más allá de los puestos de trabajo, lo que se perdió fue la capacidad del Estado de tener intervención en la vida de nuestra comunidad. Y ahora viene por la última etapa, en donde están haciendo una carrera administrativa nueva, y lo más probable es que se lance la carrera administrativa una vez que terminen de privatizar todo aquello que puedan vender. El gobierno quiere sacarse encima de Atucha 1 y 2, se quiere sacar encima de las minas de Río Turbio, quieren poder desprenderse de todas aquellas empresas estatales que ellos entienden no deben estar en manos del Estado. Así que se viene también una instancia nueva, porque con la ley de modernización laboral, la contratación de los trabajadores del PAMI y del ANSES va a estar en un lugar de mucha indefensión. El PAMI y el ANSES tuvieron una baja presupuestaria este año. Va a caer también la recaudación para pagar el sistema previsional, para poder pagar las jubilaciones. Así que la pérdida de empleo es brutal. Todos los días cierran pymes. Dicen, hay una estadística de cada 4 minutos se pierde un puesto de trabajo público o privado en nuestro país. Y eso obviamente se siente. Así que estamos en un momento de mucha tensión y tenemos que trabajar fuerte ahora para evitar que en la Cámara de Diputados se pueda aprobar la modernización laboral. Así que estamos todos a contrarreloj, viendo primero lo que va a pasar dentro del Parlamento, pero además viendo cómo vamos a organizarlo de afuera. Era el secretario general de ATE Capital y secretario general adjunto de la CTLES Trabajadores, Daniel Tano Catalano. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. Ramírez nació en Santa Fe el 4 de septiembre de 1921. Se fue de gira en la provincia de Buenos Aires el 18 de febrero de 2010. Numerosas composiciones reconocidas en el mundo, tales así La Misa Criolla. Podemos nombrar aquel rubro Félix Luna, Ariel Ramírez. Muchas composiciones, por supuesto, Alfonsina y el Mar, Juana Zurduy, y ahora lo estamos escuchando en La Tristecita. Ariel Ramírez había nacido en Santa Fe el 4 de septiembre de 1921 y se fue de gira el 18 de febrero del 2010. Ariel Ramírez. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Abogado, es docente universitario, es secretario general de su partido Solidaridad e Igualdad. Sacó algunos libros, había un libro que sí que me gustaría ver si en algún momento esto se hace realidad, hacia la moneda única del Mercosur. ¿De quién estoy hablando? Del ex embajador en la Organización de los Estados Americanos y también que fue diputado nacional, Carlos Raimundi. Un gusto para mí, muy bien, como siempre. Muchísimas gracias. No, a vos, qué porquería esta ley que aprobó el Senado, ¿no es cierto? Sí, pero es parte, es como si fuera el eslabón de una cadena. Esta ley es una ley de mayor transferencia inversa de riqueza, es decir, de los sectores asalariados a las grandes empresas. Pero la pérdida de trabajo en la Argentina no es por esta ley, sino por la política de desindustrialización. Ya cuando se inicia la parálisis de las obras públicas, no se pierde únicamente el trabajo de la empresa que está haciendo la obra, sino de todo el encadenamiento, toda la diversificación que eso implica para dar trabajo a proveedores, a fabricantes, a empresas de servicio, a transportistas. Y después, con la política de altas tasas de interés que desalientan la inversión productiva y la apertura de importaciones. La apertura de importaciones de la industria textil, de la industria del calzado, de electrodomésticos, industria automotriz, industria de la maquinaria agrícola. Entonces, ahí ya se desploma el empleo. Y entonces ahora es el empujón final con esta ley. Con lo que te quería decir como síntesis es que el trabajo depende de la política económica, no de una ley. No se gana ni se pierde por una ley, sino por toda una política económica. Un compañero le decía a uno, no, pero está bien esto de bajar, le dice, le hizo la reflexión, mirá que cuando empiece a haber mucha gente sin trabajo y se ofrezcan gente para ocupar tu lugar por la mitad del salario, no van a ser 10, ni 20, ni 30, va a ser 2.000, 3.000 personas y no vas a tener herramientas para imponer tu idea. Porque la pérdida de derecho, vos sos abogado, ¿qué te voy a andar explicando? O sea, acá te voy a pedir que me expliques vos a mí. ¿Qué ocurre con un trabajador cuando se le empiezan, que no se puede hacer, pero cuando se le empieza a quitar esos derechos? Es que es el contexto de toda una política. Es decir, es muy difícil que un gobierno te haga ganar muchos derechos en un aspecto y te los haga perder en otros. Es decir, este es un gobierno de pérdida estructural de derechos. Porque en definitiva el derecho como más profundo es el derecho a ser un ser humano, digno, mínimamente. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, la pérdida de los medicamentos, el incremento de las prepagas en la cuota, pero que te dan cada vez menos servicio, el desfinanciamiento de la educación, entonces vas perdiendo, te vas como acostumbrando, ¿no? Hay un problema cultural también muy profundo, que es irse acostumbrando a que lo normal es estar mal. Y entonces, cuando vos te acostumbrás a estar mal, ya crees que tu estado normal. Vos sabés que me pasa, Miguel, me pasa con algunos estudiantes que uno les para debatir en las clases el sentido de su voto y trabajan 12, 14 horas por día. Recuerdo mucho el planteo de una chica, de una estudiante que trabaja en esas casas donde hacen las uñas, viste que pasa cada dos, tres comercios, tenés uno que te hace las uñas, no sé qué, y trabaja 12, 14 horas, pero me dice, yo no estoy mal, la explotan, gana muy poco dinero, no tiene tiempo de hacer otra cosa, tiene que dejar las nenas que tiene a su mamá, no las ve, no las disfruta, pero dice que se siente bien. Entonces ahí vos tenés un tema mucho más profundo. Es decir, esta ley lo que viene a hacer es a seguir empujando en la misma dirección de pérdida estructural de derechos. Por eso hace falta revertir. Cuando esto se revierta, es cuando el pueblo reaccione, cuando despierte de alguna manera de este aturdimiento en el que estamos, no hay que solamente derogar la ley, sino lo que hay que hacer es cambiar el rumbo completamente, de la escala de prioridades, qué cosas uno prioriza para los seres humanos, volver al humanismo. Es decir, Miguel, como resumen, ¿qué puedes esperar en términos de política laboral de un gobierno donde el presidente te dice que la justicia social es un disvalor, es un mamarracho, es una porquería? Si nosotros lo que más sentimos es, y por lo que militamos es por la justicia social. Entonces es casi filosófico el problema. Vamos a seguir conversando con el referente político de Solidaridad e Igualdad, Carlos Raimundi. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. Palabras maestras. El amor es el ala que Dios ha dado al alma para subir a él. Miguel Ángel Buonarroti. Palabras maestras. Palabras maestras. Nació el 18 de febrero de 1929. Se fue de gira el 26 de junio del 2009. Era médico,

en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1918. Pianista, director, compositor y mágico. El tango lo bautizó Mariano Mores. Su arte transitó cómodamente por todos los medios de difusión existentes: discos, radio, teatro, televisión y hasta el cine. Su popularidad se extendió por todo el país y en el exterior. Realizó más de 300 grabaciones. Su primer cantor fue su hermano Enrique, con el seudónimo de Lucero. Y por su orquesta desfilaron muchos vocalistas: Mario Ponce de León, Aldo Campoamor, Carlos Acuña, Miguel Montero, Hugo Marcel y su hijo Nito Mores. Tuvo inspiración y también inteligencia para musicalizar letras de los más grandes e indiscutibles poetas que dio el tango. De su obra recordamos: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Uno sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Más frágil que el cristal. Cristal. Fue el amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirada, tu rey. Cuartito azul, dulce morada de mi vida. Cuartito azul. Testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida. Ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel. Cafetín de Buenos Aires. Mariano Martínez, Mariano Mores, se fue de gira el 13 de abril del 2016. De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La nata contra el vino en una chica fría. Eso lo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchachos vestiste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida. Yo aprendí filosofía, filosofía, dado y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Mariano Martínez, Mariano Mores, así fue bautizado, tomándole el apellido a su mujer, una gloria de el tango, pero también de nuestra música popular argentina. Recordar a nuestros artistas es recordar nuestra identidad como pueblo y como patria. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a escuchar algunas declaraciones del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, a un día de celebrarse la marcha en la Plaza de los Dos Congresos contra la reforma laboral, la sanción en diputados de la ley de la mal llamada reforma laboral. Hugo Cachorro Godoy. Todas las organizaciones que integran las dos CTA y la UON y otros gremios que forman parte de este frente, fue muy alto nivel de adhesión y por eso es que creo que presionó esa decisión, esa medida, la contundencia de esa medida, a algunos que estaban reticentes a hacer el paro y que felizmente cambiaron de posición y están convocando al paro para el jueves próximo. Con este gobierno no se puede negociar ni un tantito, ni pequeñito siquiera, porque es un gobierno que arrasa con los derechos de los trabajadores y entonces hay que prepararnos cada día con más firmeza para luchar contra esta reforma y defender nuestro derecho a un salario digno y a un trabajo digno. Así que la decisión es que de este frente es que el plan de lucha habrá de continuar. La decisión de continuar con el plan de lucha contra este gobierno ajustador, hambreador, entreguista. Declaraciones del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Chani Suárez, Única Certeza, tema que le pertenece junto a Daniel Homer. Nació en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, el 19 de febrero de 1950. Chani Suárez. Estar llena de vacíos, las distancias apurar, de mis largos sueños ríos, el revés del tiempo andar. Las ausencias recuerdan olvidos y yo me desvivo por vivir. Una ciega incertidumbre bastonea mi ilusión y es la única certeza que adormece al soñador. Y aunque yo no sé bien lo que quiero, conozco lo que desprendo. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. René Saúl Orsi nace el 27 de noviembre de 1919 en Alberti, provincia de Buenos Aires. Cursa la escuela primaria en Los Toldos, donde conoce a Eva Duarte. Cursa bachillerato en Mercedes y en Bragado. De allí pasa a estudiar la carrera de abogacía en La Plata. Su militancia política comienza con la incorporación a Forja, donde se convierte en uno de los predilectos discípulos de Raúl Scalabrini Ortiz. Allí resulta uno de los jóvenes más entusiastas, dedicando sus mayores energías a la difusión del ideario forjista, cuya consigna central es «Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre». En junio de 1944, cuando Perón concurre a La Plata para inaugurar la Cátedra de Defensa Nacional, Orsi oficia de puente entre él y Scalabrini Ortiz. Ocupó distintos cargos, entre los cuales pueden citarse diputado provincial, constituyente de Buenos Aires, juez federal de La Plata, presidente de la Cámara Federal de dicha capital e interventor de la provincia de Salta. En 1954, fue observador especial, nombrado por el presidente Perón, ante la 10ª Conferencia Interamericana de Caracas. Por su militancia política sufrió persecuciones y la cárcel. Ejerció la docencia como catedrático de Historia, Derecho, Estudios Políticos, Historia Constitucional y Sociología en las universidades de Cuyo, Católica de La Plata y Nacional de La Plata. Colaboró en diversas publicaciones políticas, pero su aporte más significativo al campo nacional está dado por las investigaciones históricas. Entre sus libros se encuentran La fórmula del costo histórico en la Constitución de Buenos Aires, de 1949. Buenos Aires durante el Ministerio de Rivadavia, de 1954. Historia de la disgregación rioplatense, de 1969. E Ideario de Artigas, de 1975. Muere el 19 de febrero de 1999. Canto Maestro recuerda a René Saúl Orsi, un militante del revisionismo histórico, un emprendedor de la causa nacional, un referente del movimiento. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Una apasionante historia en Los Malditos de Raúl Orsi, abogado, profesor universitario, ocupando cargos legislativos, militante de Forja, luego adhiere al peronismo, y un buen prólogo para continuar con la charla con el ex embajador en los Estados Americanos, ex diputado nacional, secretario general de Solidaridad e Igualdad, el referente político Carlos Raimundi. Justo en este mes tocan los 80 años del primer triunfo peronista y hablaste de lo que es la justicia social. Acá te pido una pequeña reflexión sobre lo que significó toda nuestra historia, no solo porque vamos a ser honestos también en recordar que somos una continuación histórica, bueno, vos sí lo sabrás, desde el tiempo de la independencia, pasando por Irigoyen y pasando por Perón. Una reflexión sobre estos 80 años que se van a cumplir ahora el 24 de febrero y una reflexión final sobre qué debemos hacer nosotros como, en tu caso, referente político con mucha trayectoria para enfrentar a este gobierno que para mí, no sé, no vi una cosa igual. Empiezo por el final. Yo tampoco, yo no recuerdo tiempos más oscuros que esto. Porque hay todo un contexto internacional y porque además hay muchos de los valores que porta nuestro enemigo ideológico que se nos han metido algunos adentro. La mercantilización de la política, la fragmentación, la dificultad para dialogar. Yo lo veo en muchos espacios nuestros también. Sí, eso es claro. Un grave problema que tenemos que corregir. Pero es cierto, el 24 de febrero de 1946, después de que el pueblo, el 17 de octubre del año 45, fuerza la elección, es la condición que le pone Perón para salir al balcón y hablarle a esa masa trabajadora que estaba reunida en la plaza espontáneamente, porque Farrell le dice, me las tiene que sacar de acá, de la plaza. Claro. Pero mire, solamente con el compromiso de que hay elecciones libres. Entonces el 24 de febrero se junta todo el espectro político tradicional, desde los sectores del Partido Socialista y el Partido Comunista, hasta los radicales y el Partido Conservador, y forma la Unión Democrática. Exacto. Porque venía bajo el paraguas del patrocinio de Spruill-Graden, el embajador de Estados Unidos, como ahora viene de Trump. Y del otro lado, el pueblo. Pero donde también había ex socialistas, ex radicales. Por supuesto, sí, sí. Inclusive algunos conservadores, de todo, porque el peronismo no existía todavía, se estaba gestando. Y a partir de ahí hay un gobernante y su compañera, porque fue que marcó a fuego todo ese primer tramo del gobierno del peronismo, hasta ahí en 52, que fallece Evita, que responden al mandato del pueblo, que no tienen intereses ni con el Imperio Británico, ni con la oligarquía terrateniente argentina, ni con los bancos, sino con el pueblo. Y eso es un legado histórico que permanece hasta hoy y que nosotros tenemos que recuperar. Pero hoy tenemos una dificultad, Miguel, porque hay muchos sectores populares que han tomado el discurso de Milei. Así que tenemos que volver ahí. Es como que tuviéramos que no empezar de cero, sino de menos que cero, que es recuperar una parte del pueblo que hoy ha sido tomada, conquistada por el discurso de Milei, lo cual habla claramente de la necesidad que tenemos de dar la batalla en los medios, en las redes también, y seguir, utilizar este año 2026, que no tenemos una elección, un plazo electoral soplándonos la nuca, para la reconstrucción, para la reorganización, para la recuperación. Y la recuperación parte de una base fundamental, que es dónde está el enemigo central. El enemigo central no es un sector interno del Movimiento Nacional y Popular, no es un dirigente, no es una dirigente, sino el proyecto de país que nos está destruyendo. Ese es el gran enemigo. Por eso hay que abrazar. Y hablar con mucha humildad, sin arrogancia, sin creernos portadores de la verdad. Creo que estas son las tareas que tenemos que seguir haciendo baldosa por baldosa en el país. No conozco otra manera. Ir dialogando, ir construyendo, porque la verdadera democracia se va construyendo, no te la determina alguien, sino que se va construyendo. Vos fíjate que al pueblo de Venezuela le quitaron al presidente y aún así sigue vivo. Y sigue vivo porque pues, se trabajó mucho por abajo, se trabajó mucho en la base. A lo que yo me refiero con humildad es, si yo voy a un lugar, a un barrio, yo no le puedo decir a ese barrio qué es lo que tiene que hacer. Yo tengo que escuchar, compartir, conversar, argumentar, hacer algún aporte, pero en definitiva el progreso de ese barrio va a ser lo que ese barrio diga, no lo que yo diga. Carlos Raimundi, un abrazo enorme. Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Hoy sos el show principal. Y aunque tu sueño es actual, te queda grande el disfraz. Hemos decidido con un grupo de compañeros que representan a otra organización sindical. Abel Furlan, secretario general de la UOM. Primero tomar una decisión de rechazar de manera enfática el proyecto de ley, porque comprendemos que es una ley que no contiene absolutamente nada favorable para los trabajadores. No sé si hay algún gobernador que tenga muy en claro cuál es la dimensión y la profundidad del daño que van a hacer mandando a sus legisladores a aprobar semejante proyecto de ley. Hay derecho de los trabajadores históricos que han costado sangre de muchos compañeros poderlos implantar en la Argentina y que no tienen la dimensión de lo que está en juego. A nosotros nos cae tremendamente mal que los gobernadores discutan en nombre de los trabajadores si van a mandar a aprobar o no este proyecto de ley, cuando en definitiva ellos han llegado a gobernar sus provincias por el voto de los trabajadores. La mayoría vamos a ir al paro con la movilización. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Solidaridad de Cetera con los trabajadores de FATE. Desde Cetera expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a las y los compañeros de FATE ante el anuncio del cierre definitivo de la planta, que deja a más de 900 trabajadores, trabajadoras en la calle. Denunciamos que este cierre no es un hecho aislado, sino parte de un plan sistemático del Gobierno Nacional para destruir el empleo, avanzar sobre los derechos laborales, desarticular la organización sindical y beneficiar a los grandes grupos empresarios a costa del sufrimiento del pueblo trabajador. Mientras se garantiza rentabilidad a los sectores concentrados de la economía, se condena a cientos de familias a la desocupación, la precarización y la incertidumbre. El ajuste, la represión y la criminalización de la protesta social se han convertido en la única respuesta frente a los legítimos reclamos de quienes viven de su trabajo. No vamos a aceptar que se naturalice este atropello. Defender a las y los trabajadores de FATE es defender el derecho al trabajo, la industria nacional y la dignidad de la clase trabajadora. Exigimos la inmediata intervención del Estado para impedir el cierre de la empresa, la continuidad laboral para las y los más de 900 trabajadores afectados, el respeto irrestricto a los derechos laborales y sindicales. Convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas a rodear de solidaridad esta lucha y a mantenernos en estado de alerta y movilización frente a este nuevo ataque contra el pueblo trabajador. Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. Roberto Baradel, secretario adjunto de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tango, tango, a compartir bailando tango. La voz va surgiendo tango. Y mi país buscando tango. Con vos, mi amor. Tango, tango, a compartir bailando tango. Dos suenas curtiendo tango y mi país soñando tango con vos. Un país que me ayude a vivir y ante todo te respete, aunque lleves un chupete. Un país donde pueda elegir, que valga tu opinión, y que valga tu opinión, aunque seas un ratón, aunque seas un ratón. Un país donde pueda ser yo, si sentís 19 de febrero, paro y movilización contra la reforma laboral por aumento salarial. Basta de ajuste a la educación. Marchamos al Congreso. 12 horas, concentramos en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo. Se tira y se te ha. Jueves paramos y los sindicatos que componen el Frente Unidad Sindical, algunos de la CGT y otros de las dos CTA, además vamos a convocar a las 12 del mediodía a movilizar frente al Congreso de la Nación. El paro era por toda la reforma laboral, tiene más de 200 artículos, ninguno a favor de los trabajadores y algunos son gravísimos. La fragmentación de las vacaciones que rompe la unidad del grupo familiar, este banco de horas, que es un invento para no pagar horas extras, la destrucción, la liquidación del estatuto del periodista, por lo menos 60 artículos gravísimos. Escuchamos la reflexión del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky, convocando a la marcha a realizarse mañana, jueves 19 de febrero, a las 12 horas, en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. Hugo Yasky. Esto fue Canto Maestro. Emisión 1034. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.